Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hemos convocado conferencia de prensa. Algo habíamos adelantado en el día de ayer, que se licitaba una obra importante y trascendente para Saladillo, como todos los emprendimientos que benefician a nuestra comunidad, nos interesa darlo a conocer, sea el monto que sea, y eso lo hemos hecho desde que arrancamos la gestión. Nos parece que esta obra de casi 25 millones, según presupuesto oficial, era una obra que trascendía, ¿no es cierto?, a lo que habitualmente estamos acostumbrados a recibir. Es una obra importante, una obra para la Escuela de Educación Técnica número 1, una obra que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, que estaba dentro de las prioridades de la OGD también, que se habían planteado. Y la verdad que, bueno, el día de ayer, que era una licitación, me hubiese gustado estar presente. Había algunas cuestiones procrear en Saladillo que no podía faltar, y bueno, en ese sentido fue en representación del Ejecutivo la Secretaria de Gobierno, Viviana Rodríguez, en representación del Consejo Escolar, Laura Tenca, y en representación de del establecimiento, la Presidenta de la Cooperadora, Ana Rachid, que presenciaron, ¿no es cierto?, la licitación. Ellos van a decir un poco, ¿no es cierto?, qué pasó, qué sucedió, y a través del ingeniero Candia, Secretario de Obras Públicas, vamos a dar información también cómo siguen los pasos a partir de ahora, porque bueno, hubo una sola oferta, y esto no es que dificulte, pero realmente genera alguna otra otro vínculo, ¿no es cierto?, administrativo, que hay que tratar de resolver. Así que muy feliz de que realmente uno de los tantos temas que se han planteado en el sistema educativo en Saladillo también esté encaminado a resolverse. Estamos peleando por otros temas, como lo dijimos en este fin de semana, tanto en Del Carril como en reuniones que hemos compartido en otros eventos, la necesidad de seguir luchando por aquellos temas que el sistema educativo de Saladillo ha priorizado. Respetamos ese sistema priorizado en Saladillo, pero también somos intendentes para abordar todos los temas que la problemática en Saladillo pretenda, y en ese sentido acompañamos a todos. Pero el sistema educativo lo respetamos, y me parece importante que toda la fuerza que tengamos, ¿no es cierto?, la podamos sumar para seguir reclamando la prioridad número uno del partido, ¿no?, de Saladillo, que es la escuela secundaria número uno del carril, y ahí abordar las otras, ¿no es cierto?, problemáticas. La escuela 4 está en marcha, está en construcción, que fueron los primeros reclamos que hicimos al ministro de Educación de la provincia y también al ministro de Educación de la Nación. Le planteamos cada uno de los temas, que realmente esto lo reiteramos, vale la pena reiterarlo para que no haya malentendido sobre el tema. Le planteamos cada una de las prioridades que el sistema educativo en Saladillo tiene. No soy especialista en este tema, no me canso de decirlo. Y me parece bueno que todos las autoridades, todas las personas que tengamos autoridades o responsabilidades públicas en Saladillo, vengamos del color político que vengamos, ¿no es cierto?, podamos hacer el mismo tipo de reclamo en el ámbito que nos corresponda y en el momento oportuno que consideremos poder hacerlo. Así que bueno, muchas gracias, y un poco dejo en nombre de ellos que estuvieron presentados. Bueno, contarles que ayer, como dijo José Luis, viajó Viviana en representación del Ejecutivo, Viviana Rodríguez, Ana, y viajé yo en nombre del Consejo Escolar a la apertura de sobres. Solo se presenta una empresa, que es de La Plata. Participamos de esa apertura, se hizo el acta de apertura, de la cual nos trajimos copia, y toda esa documentación, cada vez que hay apertura de sobres, se fijan, se visualizan algunas pequeñas cosas, pero después queda análisis. En la próxima semana tendremos que llamar para ver si la oferta es válida y si se le da a esta empresa la obra. En principio fue bueno porque hubo un oferente, nos hubiese gustado que hubiesen más. Y quiero destacar y agradecer la presencia de todas las personas que están en esta conferencia, porque esto es, como decía José Luis, es un trabajo conjunto de todo el cuerpo de consejeros, de inspector distrital, inspectores de áreas, de la escuela, y cada vez que se consigue una obra es una alegría para todo el sistema educativo y para todo el distrito. Entonces, por eso es que estamos, no solo el Ejecutivo y los funcionarios, sino todo el sistema educativo presente, porque son hechos muy relevantes y es una obra muy importante. Yo ayer decía en una radio que me había llamado que esto empezó, y Ana me hacía memoria ayer, con la gestión del gimnasio. Y cuando vinieron arquitectos de la provincia el anteaño, porque justo estaba yo en el cargo, hicieron relevamiento de la escuela y se estaba dando clases en lugares donde eran casi por la dimensión como para usar de depósito. Entonces, ellos, la provincia, los arquitectos, priorizaron la construcción de aulas y aulas-taller. Y bueno, y eso es lo que se licita ahora con batería de baños y la nueva instalación eléctrica de un sector, lo cual es sumamente necesario e importante para la escuela, ¿sí? Laura, al ser una diferencia de aproximada del 20% entre el presupuesto oficial y lo que cotizó la empresa, ¿va a haber que hacer todo de nuevo el proceso, la convocatoria? Mira, esa fue la Cámara de Diputados, no sé cómo es. Sí, eso fue la primera pregunta nuestra ayer hacia la gente que hacía la apertura de sobres. En estas reparticiones está dividida la tarea. Y está dividida la tarea y no era competencia de ellos ese análisis, por eso eso pasa a otro sector. Por eso es que hace un ratito explicaba que en próximos días tenemos que llamar a ver cómo va este trámite. Igualmente, recién Matías Salomón y Guillermo Candia estuvieron llamando y ellos te van a poder decir ahora cómo sigue y con quién tenemos que hablar de ahora en más para ver si se le otorga o no a esta empresa, habiendo analizado toda la documentación. ¿A qué se debe que quizás un solo oferente, digo, un análisis que se pueda hacer muy por arriba, digo, y que poco tienen que ver ustedes, digo, pero un solo oferente en a veces, esta obra que a ver, es bastante... A veces las obras quedan desiertas. En el momento de la apertura de sobres, había otro señor presente que nosotros pensábamos que era representante de la empresa y era de otra empresa que iba a ver, porque cualquiera puede estar presente en ese momento. También es cierto que en la provincia, con lo que tiene que ver con compra y contrataciones, una empresa no puede tener más de 3 obras en ejecución. Entonces, hay muchas variables en juego. A veces las empresas no llegan a armar el cómputo y presupuesto para presentarse, y si se arma una segunda licitación, ahí sí llegan. Digamos, hay muchas variables y requisitos legales que pide la provincia. ¿Hay empresas locales que están capacitadas para llevar adelante este tipo de obras? Yo creo que sí, pero si tienen otras obras y hay que ver si ellos abastecen con el personal que tienen, ¿sí? Hay un tema, si me permitís, sí, que vale la pena decirlo. Nos pasa a nosotros a nivel local cuando hacemos licitaciones, o sea, no hay muchas empresas que ven, o sea, la discontinuidad en el tiempo de las obras hace que las empresas no tengan, no vayan creciendo en su capacidad técnica y financiera. Entonces hace que por ahí se complique tener la posibilidad de tener el equipo adecuado para tener 3 o 4 obras o 3 o 4 emprendimientos simultáneamente. Nos pasa a nosotros acá a nivel local que más de una vez tenemos un solo oferente, la oferta no es la más adecuada. Y a nivel provincial puede pasar lo mismo, que en este momento se estén abriendo muchas obras a nivel provincial y no haya interés sobre estas obras que son complicadas, son complejas. Yo hablé con una de las empresas locales y se presentaba y me dijo no, por la complejidad que significaba la obra, y es una empresa que está preparada para hacerlo, que no iba, que yo pensé que por ahí podía tener interés en el tema, ¿no? Por ahí hay lo que es construcción edilicia y máxima técnica requiere otro tipo de empresa con mucho más detalle, que no es la obra pública civil, que a veces son 3 o 4 ítems. Acá son muchos ítems, son más de 30 ítems generalmente, y requiere otro tipo de preparación. ¿Pudieron averiguar? A ver, contanos un poco. Sí, lo que recientemente estuvimos conversando con gente de la parte de la unidad ejecutora, decían que ahora la instancia es pasar a legal y técnica, que le llaman eso, y una comisión hará el análisis de proyecto y el análisis económico. No quiere decir que lo descarten automáticamente, ni una cosa ni otra. Lo que sí es cierto que ellos lo que hacen es recomendar antes de pasar a otra fase que es en la Nación. Porque tengo entendido que esto surge a través del INET, ¿no? Sí. El mandante es el INET. Siempre nosotros averiguamos, bueno, cuáles son los tiempos considerando que esto saliera todo bien, que aceptaran que esta empresa Cetra fuera la adjudicada. Entonces hablamos de 2.5 meses a 3 para que puedan firmar el contrato y le den comienzo, derecho de comienzo a la obra, que es lo que nosotros queremos saber, o sea, ¿cuándo estarían disponibles para comenzar las obras? Porque nosotros también a nivel municipal también nos tenemos que preparar, porque cuando una empresa empieza a construir, utiliza la vía pública, necesita de nuestra colaboración, nosotros también nos sentimos que tenemos que apoyar a la escuela, Entonces, hay un montón de trabajo previo que hay que tenerlo bien aceitado. O sea, la idea es que no se haga una nueva licitación, sino que se pueda ampliar el presupuesto. Porque hay un desfasaje, creo que de un 20%, no sé si... Claro, si esto te le está... En realidad se analiza la propuesta y como por ahí es atemporal, como surge en otros tiempos, si ese porcentaje está incluido, se considera, se tiene en cuenta esa propuesta. Está en análisis, digamos, no se descarta que por ese porcentaje no concluye esa empresa. Si se hace una nueva licitación, tuvimos el ejemplo, por ejemplo, de la secundaria 6. La secundaria 6 fue licitada dos veces. La primera vez las ofertas fueron muy elevadas sobre el presupuesto oficial y no pudo aceptarse, digamos, en estos departamentos que comenta Willy, y hubo una relicitación. Y bueno, se volvió a licitar y en la segunda licitación sí. Pero bueno, puede ser que tengamos suerte, me parece a mí, por lo que él habla del porcentaje. Claro. Por ahí con un 20% hay posibilidades que pueda ser aceptado este único proveedor. Bien. Dependerá mucho en eso, como dice la chica, del presupuesto que tiene afectado el INET para todo el sistema. Si mañana está muy justo y ese 20% desequilibra, evidentemente lo tendrán en cuenta. Si está dentro de lo previsto y contemplado, avanzará. Bien. Bueno, se esperará un poco cuál es la respuesta oficial. Claro, yo creo que acá el Consejo serán los primeros que tendrán la información. Nosotros somos simples colaboradores, digamos, del municipio. Ellos tendrán la primera información. Y esta gente, por lo visto, es muy predispuesta porque nosotros no han entendido muy bien, han buscado información, nos han tratado de asesorar lo más llano posible, digamos, como para que todos entendamos. Bien. Así que, no sé, uno muestra la confianza, pero luego las cosas pueden indicar otra. Bien, Ana, contanos un poco de la escuela y de la cooperadora, me imagino que mucha alegría y en la comunidad educativa. Por supuesto que estamos esperando con mucha ansiedad esto, porque la escuela lo necesita. Necesita los salones, necesita taller y necesita también el gimnasio. En realidad nosotros, quiero destacar esto, nosotros cuando fuimos, originalmente fuimos por el gimnasio y dijeron, vamos a mandar ingenieros y arquitectos para ver qué necesita la escuela. La verdad que para mí adentro pensé, gimnasio, porque la escuela en realidad necesita salones. Pero eso se está dando clase en lugares que no es, que no puede ser para dar clase. Pero bueno, esperamos esto, esperamos que salga, es un 20% la diferencia. No creo, espero que todos juntos estemos, porque hoy la escuela técnica lo necesita esto. Entonces todos juntos me parece que lo vamos a conseguir. Vivi. Usted que estuvo allá presente en el momento. En ese momento, bueno, gracias por darme la palabra. La verdad que bueno, fuimos con mucha expectativa y con muchas esperanzas de que se pueda presentar un proyecto de obra cerca de lo presupuestado. Bueno, parece que ha excedido un poco en el monto. Todos tenemos, la verdad, que centradas esperanzas en que se pueda aprobar, porque el porcentaje está dentro, por lo que conversábamos recién, dentro de lo previsible para poder contemplarlo. Esto no quiere decir que esté lo que hay dado, definitivo. Lo que sí quiero decir, como funcionaria, esta responsabilidad que me ha delegado el intendente en viajar y acompañar a la gente que ayer pudo estar presente, otros estuvieron afectados con otras cuestiones que hacen a la educación en Saladillo, que era necesario que se quedaran. Pero hablo como madre también. La escuela técnica hoy está superando los 900 alumnos. La verdad que es una escuela con muchísimo caudal de jóvenes dando vuelta por las aulas y tomando clases. Y es cierto que la realidad hoy demanda que esta propuesta de ampliación y rehabilitación de la infraestructura que hoy tenemos es necesaria, porque contempla no solo aulas, sino también lo que hace taller, que es lo que le da la impronta a la escuela técnica. A propósito del sistema, ¿ya pensaron si esta obra empieza a ejecutarse, cómo van a hacer? Porque los chicos, imagino que no van a poder concurrir, si esto se da el ciclo lectivo el año próximo. Dependiendo dónde se van a mudar. Sí. Va a depender, digamos, de la fecha en la que se genere el inicio de obra, por eso, bueno... Estamos hablando de un año y medio de obra. Sí, y además también los tiempos de inicio, ¿sí? No es lo mismo a raíz de la información que está brindando Guillermo. Digamos, va a ser que la institución genere una planificación para garantizar la continuidad pedagógica de todos los espacios curriculares. Eso obviamente implica repensar, ¿sí? Los espacios que ya de por sí son, digamos, son un tanto apretados y acotados, cuestión que cuando se inicie la obra van a ser aún más, ¿sí? Pero bueno, eso nos llevará a pensarlo con el equipo directivo, con el inspector que está acá presente, bueno, como para redefinir el uso de espacios, de adecuar los horarios. Ustedes saben que la escuela técnica funciona en el turno mañana, tarde, vespertino y nocturno, así que bueno, que eso nos va a generar, digamos, otro tipo de planificación para garantizar específicamente la función pedagógica que tiene la escuela, ¿sí? Así que bueno. Además quiero agregar que en el día de ayer, bueno, tanto Darío, que es el director de la escuela, como el equipo directivo, sí, no pudieron concurrir, digamos, a la apertura de sobres porque, como ustedes bien saben, estábamos afectados directamente al desarrollo del Operativo Nacional de Evaluación. Así que por eso le agradecemos a Ana, que fue en representación específica de la Escuela Técnica. Que no es lo mismo. Sí, sí. No, pero... Yo por ahí quisiera agregar que nada, que estos son procesos largos, que no son sencillos y que bueno, que fueron comenzados un par de años atrás y que me parece que ante estas necesidades educativas, plantear un poco por ahí lo que planteaban la presidenta de Cooperadora, esperar que salga bien y que sigamos laburando para eso y que no, que nada, que todos, más allá de que cambien las gestiones, trabajemos para estas cuestiones que me parece que trascienden, ¿no? Que van más allá de los espacios políticos particulares. Y un poco coincidiendo con Elena, las obras que están hoy saliendo son obras que están gestionadas desde hace bastante años, ¿no? Entonces, por eso que es importante darle continuidad y seguir insistiendo en esas cosas, ¿no? Porque no, o sea, no son obras simples, chicas, cualquier establecimiento, la construcción de establecimiento no es que se define un día para el otro. Los procesos son... Exactamente. ¿La secundaria sabe cuándo se inaugura? Sé que se está por recibir, pero no sé se está por recibir la obra, pero cuándo, la fecha no la ponemos nosotros. Tuve un llamado de la unidad ejecutora provincial para informarnos que, digamos, la última certificación es del 99% de avance de obra, que estaban esperando que en el transcurso de la semana iba a estar volviendo el arquitecto, que, digamos, si la empresa había cumplido con ese, digamos, con esas orientaciones que había recibido el arquitecto la semana anterior, generará la entrega al consejo escolar, ¿sí? Que va a ser en lo que resta de esta semana o a principio de la semana entrante. Así que bueno.